Pues bien, la palabra de Dios en esta tarde que vamos a estar compartiendo se encuentra en el libro de Marcos. Hay un pasaje allí en el libro de Marcos, capítulo 10, que nos habla acerca de un hecho en la vida, en el ministerio de Jesús. La Biblia no deja de ser un libro que nos describe a Dios y particularmente el Nuevo Testamento describe a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchos de los pasajes contenidos en los evangelios nos permiten también aprender mucho acerca de cómo era Jesús y de cómo es Jesús también. Y esto porque nos sirve a nosotros de inspiración, nos sirve para saber cómo Dios nos trata a través de Jesucristo. Pero por otro lado, para tener un modelo a imitar, Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo de vida, ahora que somos discípulos de Él, por lo tanto también tenemos que buscar aquellas mismas características, aquellas mismas actitudes que él tuvo en el trato con las demás personas. Porque ese debe ser el trato y las actitudes que en nuestro trato con las demás personas debemos tener también. Así que encontramos aquí ambas cosas, algo en lo cual nos va a servir para cada uno decir, esa es la manera en que Jesús me trata, es verdad. Y yo debo estar agradecido y reconocido por ese su amor, su misericordia. Pero al mismo tiempo, esto refleja de cómo debe ser mi corazón, cómo debe ser mi actitud para con los demás. Así que tenemos ambas enseñanzas en este pasaje que dice de esta manera. Entonces vinieron a Jericó, Jesús y sus discípulos y gente que le seguía, ¿no es cierto? Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Bartimeo era un ciego, era una persona en necesidad. Bartimeo era alguien que necesitaba mendigar por esa misma circunstancia que tenía, esa circunstancia física. Era reconocido por esto en el barrio, en la comunidad. Por eso en este pasaje se lo menciona de esta manera. No dan muchos otros detalles, no es necesario explicarlo, es como que la gente ya lo conoce. Así que él estaba allí a la salida de la ciudad de Jericó, a las puertas de Jericó. Y al pasar por allí Jesús con los discípulos y una gran multitud, Bartimeo pudo saber que allí estaba pasando ese Jesús todopoderoso, ese Jesús que hacía milagros, maravillas, y por lo tanto recurrió a él, y la manera en que tenía por su falta de vista era clamar a gran voz para que Jesús lo pudiera escuchar y oír. Así que él comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque, como dice claramente el pasaje, varios de los que iban por allí, quizás también algunos de los discípulos decían, pará, no grites tanto, bajá la voz, dice que él clamaba mucho más. Y clamaba porque tenía una enorme necesidad, porque quería encontrar respuesta a esa necesidad, quería encontrar satisfacción a esa necesidad, llenura a algún vacío que tenía. Por lo tanto, todavía dice que clamaba a mayor y más viva voz. Hijo de David, ten misericordia de mí. Quería ser escuchado por Jesús. Y Jesús lo escuchó. Y Jesús lo mandó a llamar. Y trajeron al ciego. Y este se despojó de esa capa, de esa túnica que era, bueno, un símbolo de su necesidad y de su vida. Y arrojando esa capa lejos, como diciendo, ya va a quedar lejos esta necesidad que yo estaba padeciendo hasta aquí, esta enfermedad, esta aflicción, eso ya lo arrojo de mi vida, ya no va a estar más conmigo, se acerca a Jesús para cuando está entonces delante de su presencia, Jesús le dice, bueno, ¿y qué querés que te haga? Y le dice, Señor, que recobre aquello que perdí, que recobre aquello que no tuve, que no tengo, que recobre. Señor, por favor, yo necesito hallar satisfacción a mi necesidad. Y entonces Jesús responde de esta manera, que muestra toda la gracia, todo el favor, toda la misericordia del Hijo de Dios. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Y es entonces cuando Él recobra la vista, en ese mismo instante, en ese preciso instante, el poder del Espíritu Santo obró en este que estaba en necesidad. El que era ciego ahora ve, el que era ciego ahora recobró la vista, el que era ciego y mendigaba, ahora no solo haya sanidad física, sino toda una transformación de vida, por lo cual está dispuesto a seguir a Jesús en el camino, a seguir en esas enseñanzas, a seguir confiando en Él como confió aquí, y se acercó a Jesús con esa confianza, sabiendo que Jesús no lo iba a defraudar. Este pasaje nos muestra claramente cómo era Jesús. Y Jesús representaba a Dios, estaba representando al Padre. Lo que quiero destacarte en esta tarde, en esta noche, es que Dios escucha con el corazón y tiene misericordia de ti. Dios escucha con el corazón, escucha con el corazón y tiene misericordia de ti. Acá lo ejemplifica el Hijo de Dios, Jesucristo lo está ejemplificando. Él escuchó el clamor, Él escuchó esa necesidad, Él escuchó esos ruegos, escuchó esa alta voz por encima del murmullo o del hablar de la multitud. Él escuchó a ese, particularmente a ese que estaba allí clamando en necesidad, y lo mandó llamar para bendecirlo. Lo mandó llamar no para exponerlo, no para avergonzarlo, no para curiosear acerca de por qué él estaba padeciendo ello, no para solidarizarse, mucho más que eso, mucho más importante que eso. Era para obrar con misericordia sobre la vida de aquel que estaba en esa necesidad y estaba pidiendo ayuda. Dios escucha, está siempre atento, siempre está disponible, siempre está cercano. No es nuestro Dios Todopoderoso el que reina por los siglos de los siglos. Él no es sordo, como sí lo son los ídolos, esos dioses con minúscula que mucha gente tiene y en la cual parece confiar hasta que las cuestiones sobrepasan, parecen confiar hasta que no hay respuesta a las necesidades, parecen confiar hasta que el vacío parece no ser llenado por esos dioses con minúscula, con esos ídolos que mucha gente tiene. Eso sí, los de madera, materiales físicos, los armados y levantados por manos de hombres, por manos humanas, esos son dioses sordos. Nuestro Dios está allí en el cielo y reina por los siglos de los siglos, pero es un Dios que escucha, un Dios que está siempre atento a aquel que necesita dirigirse a Él y clamar por ayuda. Tenemos allí un ejemplo claro en el encuentro de Elías con los profetas de Baal, ¿no es cierto? Aquellos que, se produce esa confrontación espiritual y Elías entonces propone, levantar allí una cantidad de leños como para que descendiera fuego del cielo y fuera consumido, y entonces aquel dios o aquellos dioses que iban a responder de esa manera iba a estar demostrando que era el Dios verdadero y todopoderoso. Así que desafía y confronta a los profetas de Baal, a los que adoraban ídolos, a los que confiaban en ídolos, a los que no escuchan nunca porque son sordos. Y entonces aquellos profetas se ponían a clamar y a gritar, a invocar a esos dioses. Casi despectivamente, ¿no es cierto? Parecía ser que Elías le está diciendo, ¿qué pasa? ¿No les escuchan esos dioses? ¿Por qué no claman un poco más fuerte? Y sí, pero eso era casi algo de más, porque obviamente no los estaban escuchando. Y clamaron y nada pasó. Y aún así todavía dijo, mojen bien toda la leña, inúndenla, llénanla de agua, que sea imposible reconocer que aquel Dios que envía el fuego y se consuma es el verdadero Dios. Y en tanto Elías clamó a Dios, entonces efectivamente descendió ese fuego y consumió aquello que habían preparado. Así que los dioses que tienen las personas, los ídolos, son sordos. No alcanzan nunca a escuchar ningún tipo de clamor. Son quizás elementos que marcan, por un lado, la necesidad que las personas tienen del verdadero Dios. Quizás están significando la búsqueda espiritual que las personas tienen para conectarse con el Creador, con el verdadero Dios. Pero al mismo tiempo constituyen elementos que parecen distraer a las personas de ese verdadero Dios que necesitan y que están buscando. Dios es alguien que siempre escucha y está atento, y Él escucha con atención. Escuchar de esta manera es estar presente, es estar con la persona, es estar delante de la persona. Ok, fíjate aquí, Jesús está diciendo, tráiganlo, acérquenlo, lo hacen poner delante suyo, lo ponen delante de su presencia. Jesús lo iba a escuchar con toda atención, Él se dispone, Él deja la distracción de la multitud, Él deja por un instante la necesidad de enseñar o de ir a otro lado, le presta absoluta atención a escuchar lo que esta persona tenía para decir. Jesús es alguien que puso su vista, sus ojos, en el rostro de ese ciego. Y aunque el ciego no lo podía ver, esto era así. Porque marca la intención de Jesús de prestar atención a aquellos que necesitan compartir algo, comunicar algo. Mucho más cuando se trata de una necesidad personal. Esto ya no tiene que ir sirviendo de enseñanza a nosotros acerca de qué manera yo estoy escuchando a los demás. ¿De qué manera yo escucho? Tengo tiempo, tengo lugar, tengo atención, no soy distraído por otras cosas, lo hago estando presente con todo mi ser, con todos mis sentidos. O soy también de aquellos que mientras alguien está hablando, su mente está en otro lado. Por eso decimos que es estar presente, porque a veces uno lo está, pero físicamente, pero sin embargo emocionalmente o mentalmente estamos en otro lado y no prestando atención a lo que la persona nos está compartiendo. Pero Dios no obra de esta manera. Él no es el que mientras el otro habla, Él está haciendo algo al mismo tiempo. Él no es que está mirando para otro lado mientras el otro está hablando. Él está marcando el interés genuino que tiene sobre cada persona, ese interés que tiene sobre tu propia persona y sobre tu propia vida también. Jesús, Dios, en Jesucristo te trata de esta manera. Toda vez que vos querés pedir, clamar, rogar, expresarle algo, Él tiene la misma actitud contigo, la misma atención. Él se hace presente, está allí delante tuyo, te mira a tus ojos, mira tu rostro, porque además de escuchar las palabras, va a mirar tu propia alma y tu propio corazón. Así que nunca Jesús tuvo la actitud de buscar dar respuestas rápidas y comprometidas o por compromiso para inmediatamente seguir con sus quehaceres y sus cosas. Nunca lo hizo ni nunca lo va a hacer. No soy yo, no somos nosotros quienes debemos hacerlo tampoco. Finalmente, escuchar de esta manera, como escuchaba Jesús, es tratar al otro como alguien digno. Jesús trató a este ciego y a toda persona con la cual entabló un diálogo, una comunicación, como alguien digno, como personas dignas, aunque sus comportamientos y sus conductas él no las aprobara, y de hecho, por supuesto que no iba a ser así, él igualmente trataba a todos como personas dignas de respeto, como personas valiosas y como personas importantes. Así te trata el Señor siempre, como una persona valiosa, como una persona importante para Él. Por eso demuestra especial interés en escucharte con atención, sin ser distraído. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Dios ya se lo estaba compartiendo a su pueblo. Allí en el tiempo del libro de Crónicas, Primera Crónica 7:14, el pueblo ya estaba sabiendo que esta era la manera de actuar, esta era la actitud de Dios para con ellos. Y al tiempo que estaban allí erigiendo templo, Él decía, van a estar siempre mis ojos abiertos y mis oídos atentos a las oraciones, a cada oración, dice una versión, a cada oración que se haga en este lugar. Dios está atento siempre a cada oración que se hace en este lugar. Dios escucha, está atento. Está claro que Dios escucha, pero además déjame agregarte que Dios escucha con el corazón, como mencionábamos hace un instante. Escuchar con el corazón, no es un contrasentido. Claro, físicamente tenemos los oídos, como para escuchar, allí está todo ese sistema auditivo que nos permite percibir los sonidos, interpretarlos, ¿no es cierto? Y entender y saber qué se nos está diciendo. Percibimos, oímos, pero Dios escucha con el corazón, esto es, Él escucha con comprensión, buscando comprender a la persona, buscando entender a la persona, buscando percibir más allá que las palabras o que el significado de las palabras. Él está tratando de identificarse emocionalmente con la persona que está en esta necesidad. Como ocurrió con ese ciego, el texto es breve, pero muy probablemente haya sido un poco más extenso que estas solas palabras, y el ciego le habrá contado cómo se sentía en ese tiempo, y cómo se sentía teniendo que mendigar, y cómo se sentía viviendo en el perímetro de la ciudad, y claro que volcó su corazón y abrió su corazón delante de Jesús, porque habría carga en él, así que su necesidad era mayor que la de recobrar la vista. Por eso la expresión que se usa es escuchar con el corazón, es escuchar con empatía. Hay que empatizar con la persona. ¿Qué significa esto? Jesús se puso en los zapatos del ciego mientras los estaba escuchando. Él se puso en la piel de las personas que venían a Él para pedir algo, para clamar algo en alguna necesidad. Él se puso en la situación de las personas para tratar de experimentar lo que siente esa persona estando en esa condición y en esa situación. Él percibía no solo las palabras, sino los gestos, las expresiones no verbales, esos mensajes que vienen del alma. Él sabía oír y leer esos mensajes, aunque no fueran dichos en palabras. Eso es una identificación completa y plena con la persona que tiene delante y está con problemas y en dificultad. Así que él trataba de experimentar los sentimientos de la persona, sus profundas emociones. Él trataba de percibir la carga en el corazón, el dolor que podría haber en ese ser que estaba delante suyo. Así que, más que solo comunicación, que podría ser el intercambio de palabras o de información o un poco de diálogo, una conversación, había mucho más que esto de parte de Jesús. Había escuchar con el corazón, es decir, había contacto entre él y la persona. Había un contacto y un contacto que era visual inicialmente, auditivo también porque escuchaba lo que se decía, pero al mismo tiempo era físico. En muchos casos Jesús abrazaba a la persona, en muchos casos Jesús tocó a las personas enfermas o imponía las manos, etc. O lo tocaban a él. Así que había contacto físico además, pero había al mismo tiempo un contacto mental. Él estaba razonando allí lo que ocurría con esa persona, había contacto emocional. Y por supuesto había un contacto espiritual, es decir, Jesús se contactó, no solo se comunicó, se contactó con los que estaban en necesidad en el más profundo nivel de relación entre dos personas. Era de corazón a corazón. Y eso siempre era experimentado por la otra persona. La otra persona se daba cuenta que este Jesús era distinto, esta persona es distinta. Me está prestando atención, me escucha. Casi como que le puedo ver llorar al tiempo que le estoy contando mi carga. Porque parece que ahora la carga la tiene él. Porque el dolor que yo siento parece que lo está experimentando él. Me está comprendiendo. Cuando esto está ocurriendo, la persona ya va sintiendo alivio a su carga, a su necesidad, encuentra aceptación, encuentra alguien que le está comprendiendo, encuentra alguien en quien realmente puede confiar, se da cuenta que puede confiar, se relaja, abre su corazón, reconoce el apoyo que ya está recibiendo de esa persona, percibe el genuino interés, se siente abrazada, puede desahogarse sin temor de ser maltratado o expuesto o condenado o avergonzado. Jesús nos trata así, Jesús te trata así. Y es nuestro ejemplo de vida para que de esa manera tratemos a los demás, nos tratemos así unos a otros, tratemos a nuestros prójimos, a nuestro vecino, a nuestro compañero, a toda persona, la tenemos que tratar de igual manera. Dios escucha, y Dios escucha con el corazón, pero déjame terminar diciéndote como aquí hemos visto, Dios escucha con el corazón y tiene misericordia de ti. Dios te escucha siempre y de esta manera para tener misericordia de ti. No para pegarse la vuelta y decir, se me acabó el tiempo. No como si fuera un encuentro con un profesional de la psicología o un terapeuta. Terminó la sesión, sigamos la próxima. No, Jesús no es de eso. Jesús es alguien que va a estar allí para dar respuesta a la necesidad. Y Él va a tener misericordia, va a ser movido a obrar con gran poder y misericordia. Y toda su gracia va a recaer en la vida de la persona, como ocurrió con este ciego Bartimeo. El ciego clama y le dice, Jesús, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Y el ciego dice, Señor, que recobre la vista. Y Jesús no pospone la respuesta. Jesús no dice, me voy a tomar un tiempo. Jesús no dice, lo voy a dejar para otro momento. Él obra al instante. Eso es misericordia en acción. Al instante le fue devuelta la vista a esta persona. Muchos necesitan ser oídos y escuchados. Muchos están clamando como Bartimeo a gran voz, a viva voz. Y quizás por diversas razones no alcanzamos a escucharlos nosotros. Quizás porque hay una multitud alrededor, siempre hay ruido, hay música. A veces porque tratamos de evitar eso y comprometernos. Y no, porque tengo que escucharlo y yo ya tengo mis cosas. Mucha gente en enorme necesidad. ¿Acaso Jesús no nos trató así a nosotros? ¿Acaso Jesús no te trató y te trata de esta manera? Que toda vez que vos clamás a Él por alguna necesidad, algún dolor, alguna aflicción, Él no se pone allí delante tuyo inmediatamente, no se hace presente, no te mira a los ojos, no se identifica contigo. No te contacta en lo más profundo de tu ser, no te genera confianza para abrir tu corazón, desahogarte, no encontrás que Él derrama siempre esa misericordia, esa gracia sobre tu vida y te bendice en la manera en que bendijo este ciego. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pues recordá cómo te sentiste al encontrar a alguien que lo hiciera contigo. Imagina cómo te hubiese sentido si Jesús hubiese mirado para otro lado, ignoraba tu vida, tu petición, tu necesidad, tu clamor. Pues así como nosotros hemos sido tratados y somos tratados por el Señor, de igual manera tenemos que tratarnos entre nosotros y a los demás también. Jesús estuvo atento, no hubo nada que lo distrajera, tenemos que estar atentos. Es muy sencillo darse cuenta quién de todas las personas que están a nuestro alrededor están clamando por algún dolor, alguna aflicción, alguna necesidad. A veces son nuestros propios hermanos en Cristo. Muchas otras veces no lo son. Pero Jesús trató a todos por igual. No hizo acepción de personas. No le preguntó, pero vos sos mi discípulo, ¿para qué me miro fijo en la lista? Muchos necesitan ser oídos y escuchados de esta manera, con el corazón, para tener misericordia de ellos. Sigamos el ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor. Seamos buenos oídores, no solo establecer comunicación entonces, sino contacto con las personas que vienen o se atreven a contarnos algo. Y eso algo siempre es algo íntimo, es una carga, es una necesidad profunda. Allí todo nuestro ser debe estar involucrado para entonces, en todo caso, clamar a Dios para que su misericordia alcance a esa persona. Es muy posible que la mayoría de las veces la solución no esté en nuestras manos, en nuestro poder. Por supuesto que no. Pero sí está en las manos de aquel que es nuestro Señor. Sí está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces podemos clamar a Él en oración para pedirle que bendiga en su misericordia y en su gracia a esta persona que nos está compartiendo esto. Y esa oración debe estar marcando que vos te estás identificando con aquel que está en dolor. Casi como que Jesús debiera ver mis lágrimas, como si fueran las lágrimas de esa persona. Él debiera ver el dolor de esa persona en mi propio corazón al momento de clamar a Él. Es como que vos y yo debiéramos ser ese ciego para clamar a la bondad de Dios. Pero por último, Bartimeo también nos representa a todos nosotros, seamos o no del Señor. Bartimeo representa a las personas que han perdido algo y necesitan recuperarlo, que han perdido algo y necesitan recobrarlo, algo importante, algo valioso, algo que les fue quitado, algo que necesitan, algo que no tienen, algo que quieren, algo que quizás nunca han tenido, algo que perdieron. Bartimeo dijo, Señor, que recobre. Recobrar es volver a tener, lo que tuve y no, ya no tengo, lo perdí, no sé qué pasó, por qué razón, pero anhelo volver a tener eso, a recuperar eso. Así que allí Bartimeo nos está representando a todos nosotros. Y por tanto, como Jesús, como Dios está aquí entre nosotros, Él nos estaría preguntando a nosotros mismos, ¿qué querés que te haga? Quizás algunos de los que estamos aquí podemos reconocer ahora que hemos perdido algo, que necesitamos recobrar, que necesitamos algo que no tenemos, algo que queremos, algo que nos quitaron, personas, las circunstancias. Quizás algunos de los que estamos aquí necesitamos recobrar salud física. Padecemos alguna enfermedad. O necesitamos recobrar fortaleza. U otros necesitan recobrar el consuelo, tener el consuelo, necesitan consuelo. Otros necesitan visión. Otros necesitan recobrar paz en su corazón y en su mente. Otros necesitan provisión porque la han perdido recursos. Necesito, Señor, recobrar. Otros necesitan protección. Quizás algunos necesitan recobrar la libertad, están esclavos y atados hace mucho tiempo. Otros necesitan sabiduría, otros necesitan poder. Otros necesitan recobrar y recuperar el trabajo, lo han perdido. Otros necesitan alivio a sus dolores, a sus aflicciones. Otros necesitarían, Señor, quiero recobrar la fe. No sé qué pasó, se me fumó la fe, no siento fe, no... Ayúdame a recobrar la fe, Señor. Otros necesitarán decirle, Señor, quiero recobrar el gozo de la salvación. ¿Por qué no experimento gozo en mi corazón, gozo profundo? Señor, ayúdame, yo quiero experimentar ese gozo. Bueno, el Señor te escucha y te escucha con el corazón y tiene misericordia de ti, por lo cual Él también en esta noche va a ser capaz de decirte, está hecho, lo recobraste. Como le dijo a Bartimeo, recobraste la vista. Y efectivamente fue así. Porque la misericordia de Dios es darte aquello que perdiste, darte aquello que necesitas, cubrir aquella tu necesidad, quitar aquel tu dolor, volver a poner la paz que ya no tenés, recobrar el gozo que perdiste, desterrar y quitar la tristeza de tu corazón, de tu vida. ¿Qué necesitas en esta noche? ¿Qué necesitas recuperar? Hoy lo puedes recibir. Dios tiene el mismo deseo y el mismo poder para bendecirte a vos como lo hizo con Bartimeo. Y además, Él no quiere posponer la respuesta. Él no quiere decirte en esta noche, espera, lo voy a pensar. Él quiere hacer lo mismo que hizo con aquel que estaba en esa circunstancia. Recibe ahora lo que necesitas. Recibe ahora lo que querías recobrar. Recíbelo en este mismo momento. Así que yo te quiero invitar en este tiempo a que puedas inclinar tu rostro y reflexionar. Así nos trata el Señor. Así es nuestro Señor. Tan bueno, tan lleno de misericordia y de gracia, tan lleno de amor. Así te trata el Señor, como a una persona valiosa, digna, importante. Te trata así porque sos importante para Él. Por eso Él se toma su tiempo, Él te presta atención, Él te mira a los ojos, Él siempre se pone delante tuyo toda vez que tenés alguna necesidad para compartirle, para comunicarle. Él va a escuchar no solo tus palabras, Él te va a comprender, Él va a mirar más allá, Él va a ver tu corazón, Él va a escuchar eso que hay en tu alma. Él va a poder percibir la carga que a lo mejor tenés, una carga de tristeza, de aflicción, preocupación, temor. Él lo va a ver. Él se va a identificar contigo, Él va a percibir cuáles son tus sentimientos en este tiempo, tus emociones. Fíjate, podés confiar en Él, abrí tu corazón. Él te recibe como hijo amado, como hija amada. Desahógate en Él, deja tus cargas en Él. Él ya te está preguntando, ¿y qué querés que te haga hoy? ¿Qué necesitas en este tiempo? ¿Hay algo que quieras recobrar? ¿Hay algo que quieras abandonar, dejar atrás, desechar de tu vida? Hay cargas, hay dolores, hay aflicciones, hay angustias. ¿Qué otra necesidad tenés? Preséntasela al Señor, porque Él te escucha con el corazón y tiene misericordia de ti, por lo cual va a obrar ahora mismo, trayendo alivio a tu vida, alivio a tu corazón, alivio a tu mente, haciéndote recobrar y recuperar la paz, el gozo, la fortaleza, el poder. Eleva tu oración a Dios. Él está aquí y te escucha con atención. Él inclina ahora su oído. Allí está cerca tuyo, está a tu lado. Compartí tu necesidad con Él. Hacelo con toda confianza, porque Él nunca nos avergüenza. Porque Él no se va a avergonzar tampoco. Porque Él no te va a condenar ni desechar. Por el contrario, Él te ama mucho. Tiene misericordia de ti. Te entiende, te comprende. Y te va a bendecir. Así que abrí tu corazón y orá. Y pedile ahora aquello que querés que Él haga en este momento. Pedíselo. Pedilo con fe, creyendo que lo vas a recibir, porque Él es fiel. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Sentimos como que tus mismos brazos nos contienen, nos abrazan a todos, a cada uno en este momento. Podemos, Señor, percibir tu bondad, tu misericordia, tu amor para con cada uno de nosotros. Señor, podemos darnos cuenta que efectivamente nos comprendés. Que podemos desahogarnos en ti, abrir nuestro corazón, derramar todo nuestro ser en tu presencia. Contarte cómo nos sentimos. Contarte nuestros padecimientos, nuestros temores, nuestros dolores, nuestras frustraciones personales. Te podemos contar cómo nos sentimos de verdad, Señor. Porque vos nos comprendés, porque vos nos entendés. Señor, vos estás escuchando las oraciones que son elevadas a ti ahora. Las oraciones de cada uno de los que aquí estamos. Señor, cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta casa, en esta hora, están recurriendo a ti, Señor, y clamando por algo que quieren recobrar, por algo que quieren recuperar, por algo que desean que sea restaurado en sus vidas. Y otros, Señor, te estarán pidiendo protección, provisión, sabiduría, trabajo. Pero, Señor, ¿a quién íbamos a recurrir sino a vos, que sos el Todopoderoso? El único Dios que realmente escucha a sus hijos, a sus hijas, como somos nosotros. Oh Señor, que tengas a bien glorificarte en la vida de cada uno. Señor, que esa gloria sea derramada con poder del Espíritu Santo, dando respuesta a la necesidad, Señor, que se presentó. Que tú traigas sanidad, que tú traigas paz, que tú traigas gozo del Espíritu a cada vida, Señor. Que tú nos levantes, que nos pongas en pie, que abras no solo nuestros ojos, sino nuestros oídos, nuestras manos, todo nuestro ser, para percibir cada día más del Espíritu, para poder también ver las necesidades a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a tener ese corazón que vos tenés para con nosotros. Ayúdanos a obrar de igual manera para con aquellos que nos rodean, a escuchar con atención, y a buscar en ti, Señor, esa misericordia y ese poder para que sean bendecidos en ti. Señor, te damos tanta gloria, te damos tanta gratitud por tu amor, Señor, para con cada uno. Señor, solo nos quedan palabras y siempre son pocas. Pero vos sabés escuchar con el corazón y sabés también todo lo que quisiéramos decirte en este momento. Así que también recibilo, Señor, como una expresión de alabanza y de gratitud a tu nombre. Nombre que levantamos en alto en este lugar, nombre que levantamos en alto en nuestra vida, nombre que levantamos en alto en nuestros hogares, nombre que queremos levantar en alto en esta comunidad, en este barrio, en esta ciudad. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre sino el de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre sino solo el de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma a aquel que está a tu lado, abrázalo. Ora, toma, dale un abrazo, un saludo al que está a tu lado. Si no hay nadie a tu lado, busca a alguien, ponete al lado de alguien más, dale un abrazo y ora, ora por esa persona. Oremos unos por otros, clamemos al Señor, Él nos escucha, clamemos por su misericordia, clamemos para que su poder se manifieste y se revele en la vida del otro. Clamá por bendición para el otro. Bendecí en oración ahora la vida de aquel con el cual vas a orar. Hacelo con fe. Así que orá y ministrá a aquel por quien vas a orar en este momento también. Bendito sea el Señor.